Los cristianos evangélicos, como nosotros, usamos la palabra rapto para referirnos al ascenso de la iglesia un día a la presencia del Señor. Así de sencillo. Se usa en unos cuantos lugares la palabra rapto, literalmente o en una forma diferente, pero siempre significa lo mismo. La palabra significa literalmente capturar algo, transportar de un lugar a otro, sacar repentinamente. Y eso se usa también porque hay mucha gente raptada muchas veces por ciertos individuos para pedir algún tipo de dinero o lo que fuera, pero esto es muy común en todas partes. Bueno, un día ocurrirá también el rapto de la iglesia. La Biblia lo dice y nosotros veremos un poco más adelante esto. Una de las preguntas que vamos a contestar hoy, Dios mediante, es, puesto que la mayoría sabe, por lo menos sabe algo de los cristianos, especialmente de esta iglesia, en cuanto a la cuestión de la gran tribulación, un periodo de gran sufrimiento y dolor en la tierra que nunca hubo antes. El Señor mismo dijo, nunca hubo ni lo habrá, va a ser solo en ese periodo. La mayoría también sabe que son 7 años, eso es bíblico, y también la mayoría sabe que los últimos 3 años y medio serán los más difíciles. Uno de los factores claves para entender la enseñanza del Nuevo Testamento, de que, digamos, el rapto tendrá lugar antes de la tribulación, gira alrededor de lo que ocurrió ya en la historia. Hace unos cuantos años yo estuve en una conferencia justamente sobre profecías bíblicas en la ciudad de Oklahoma, y allí un hermano dijo algo que nunca lo olvidé. Él dijo, los judíos cometieron el error que ahora comete la iglesia. El error de ellos era, por eso rechazaron a Cristo, que no creían que habría 2 venidas del Mesías, de los judíos, porque Jesús, después de todo, vino primeramente para salvar a los judíos. Ellos no creían eso, ellos creían en una venida, que Él va a venir y va a establecer su reinado y va a acabar con cualquier imperio que tenga influencia o domine el territorio de Israel, y ya está. Pero si ellos hubieran aceptado que Él tenía que venir 2 veces, la primera vez, por supuesto, para morir por los pecadores, y la segunda vez, para llevar a los suyos a su presencia, y también para volver hasta la tierra para reinar, porque todo esto es, sigue lo uno a lo otro. Hoy se comete el mismo error. En la gran mayoría de las iglesias no se predica el rapto, se predica la venida del Señor, que es correcto porque Él también vendrá. Pero primero, Él atraerá a sí mismo a los que le pertenecen, que es, esto ocurrirá en el arrebatamiento. Estudiar la segunda venida de Cristo y también los eventos futuros, tal como lo revelan los libros proféticos de la Biblia, es un tema perfectamente legítimo, y deberíamos ahora como nunca antes estudiar estos temas. No solo porque su venida se menciona, óigame bien, 318 veces en el Nuevo Testamento, sino porque también ocupa muchas de las enseñanzas del ministerio del apóstol Pablo. Pablo habló muchísimo acerca del rapto y también acerca de su venida. El primer libro que se escribió, no sé si usted sabía cuál es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, fue Primera Tesalonicenses, no fue Mateo que aparece el primer libro. Y fue una carta dirigida justamente a una pequeña iglesia griega en la ciudad de Tesalónica. Pablo solo estuvo allí 3 semanas antes de ser expulsado por los judíos airados. Mientras se encontraba con ellos, les enseñó que Cristo vendría y sacaría a los cristianos fuera de este mundo para llevarlos a la casa del Padre. Imagínese usted, 318 veces se menciona el regreso del Señor. Tesalonicenses fue su respuesta, En ella encontramos estas palabras. Óigame bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los muertos que murieron ya, eran cristianos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, la palabra arrebatar, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, anímense los cristianos con este mensaje que es el rapto de la iglesia. Para poder apreciar el contraste entre estos dos eventos y la manifestación gloriosa del Señor a la conclusión de la tribulación, tenemos que leer un texto que está en Mateo 24, 27 al 31. Permítame leer este texto. Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esto no es rapto, ¿eh? Con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la venida del Señor. No se sorprenda si no puede, correlacionar estas dos, descripciones sobre la segunda venida del Señor, porque son totalmente diferentes. Cuando incluimos sucesos adicionales del rapto, como esos descritos en 1 Corintios 15, 51 al 55, y descripciones, sobre su manifestación gloriosa, tal como lo que encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 16, entonces solo podemos concluir que no se trata del mismo evento. De hecho, yo he encontrado más de 15 diferentes, o diferencias, mejor dicho, entre el rapto y lo que es la venida del Señor. No confunda. En el rapto, los del Señor van a Él. En la venida, Él viene con los que fueron hacia Él. Ahí está la diferencia. Veamos, yo les voy a dar bastante textos y ustedes van a quedar sorprendidos de cuán bíblico es lo que enseñamos. En el rapto, Cristo viene en el aire por los suyos. No llega a la tierra, no hay ningún lugar donde diga esto. Por ejemplo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, miren dónde, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 17, esto es claro. En la venida de Cristo, Él viene con los suyos a la tierra. Vean el texto. Y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Zacarías 14, 5, la segunda parte. Ahí está la diferencia. Otro texto le voy a dar ya en el Nuevo Testamento. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no es rapto, esto es venida, con todos sus santos. Y usted, si es cristiano, es un santo. Si usted no es cristiano, es profano. Y usted dirá, bueno, yo tengo a uno de los santos de la Iglesia Bíblica Misionera, pero prefiero estar donde estoy porque pobrecito ese santo nos da dolor de cabeza. Bueno, hay algunos santos que son bastante difíciles, pero son santos. Son complicados. Con todos sus santos. Luego, leo de nuevo esa parte. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todos los que habrán sido arrebatados, 7 años después, regresan con Él. Eso veremos un poco más adelante. Segundo, el rapto, el traslado de todos los cristianos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una generación no va a pasar por la muerte. Esto en 1 Corintios 15, 51. Pero en la venida de Cristo, nadie es trasladado. Tercero, en el rapto, los cristianos son llevados a la casa del Padre, mucho antes de ir, o poco antes de ir a la cruz, mejor dicho, pero antes de ascender al cielo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto en Juan 14, 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, en el rapto los cristianos son llevados a la casa del Padre. Él fue a preparar lugar, Él es el arquitecto. Usted está enviando materiales ahora al cielo, con su conducta, con su aporte a la iglesia, con su testimonio, en su casa, en donde esté, usted está mandando materiales. Algunos mandan materiales tan malos que no soportará el fuego y todo lo que quedará es un montón de ceniza. Ya les dije una vez que a alguien se le ocurrió imaginar el cuadro y dijo que llegó un caballero al cielo, siendo salvo, por supuesto, y el ángel que tenía que guiarlo, supuestamente lo llevó y le dijo, esto es tuyo. Esta es tu vivienda, esto es lo que te preparé. Y el ángel se dio cuenta que el hermano ese tal vez era de la iglesia bíblica misionera nuestra. Y no le gustaba mucho. Entonces, notando que no le gustaba mucho, dije, mira, yo hice lo mejor que pude con el material que tú mandaste. Y cada uno de nosotros cada día, querramos o no, mandamos algo. Mandamos paja, mandamos hojas medio podridas, mandamos madera dura, mandamos metales, mandamos hasta oro y plata, y mandamos. Depende de cómo, a qué comparamos todas esas cosas. Si llevamos al terreno material, estoy hablando del aspecto más bien espiritual. Cuatro, durante el rapto no tendrá lugar ningún juicio en la tierra. O sea, el rapto vendrá sin ningún aviso previo, salvo los juicios de la gran tribulación que vendrán después. En la venida de Cristo, nuestro Señor juzgará a los habitantes de la tierra. Escuchen esto, escuchen estas palabras. Corresponden cuando Él con su iglesia regresa. Cuando el Hijo del Hombre venga, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, es decir, representantes, gobernantes, presidentes, primeros ministros. Si él viniera hoy, hasta Fidel Castro tendría que aparecer allí. Bueno, no va a quedar alternativa. Entonces el Rey, nuestro Señor, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto en Mateo 25, 31 al 41, pero yo solamente leí muy poquito, no todo el texto, hay que leerlo todo, si uno quiere tener una idea mejor. Bueno, en quinto lugar, en el rapto, Cristo arrebatará a su iglesia y la llevará al cielo. Yo no sé cómo lo va a hacer y ese es trabajo de él. Mi trabajo yo sé cómo hacerlo y puedo hacerlo, pero el trabajo que le corresponde a él, resucitar los muertos, transformar a los que estén en sus cuerpos y llevarlos en un abrir y cerrar de ojos en una fracción de segundo al cielo, eso es algo que yo no puedo entender, pero no por eso dejo de predicarlo. Dice En Juan 12:32 Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Simplemente una orden de Él hará que todos los cristianos dejen lo que están haciendo y partan a su presencia. Y todos obtengan no un traje de astronauta, no hará falta, sino un cuerpo que la gravedad ni nada le impedirá llegar, no allí a orbitar, quién sabe, a pocos metros, por decirlo así, sino ir hasta el mismo paraíso. Y escuchen esto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro se produce en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nunca más a Paraguay, nunca más a Brasil, nunca más a México, nunca más a América del Norte, ni a Europa, ningún país, nunca más. Recién cuando volvamos y Él ponga las cosas en orden, eso sí. Pero hay que salir de aquí cuanto antes. Y Él sabe la fecha, el día y la hora. En la venida de Cristo se establecerá su reino, reino milenial en la tierra. La venida. El rapto no hay tal cosa, pero cuando Él viene, sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto está en Apocalipsis 20, versículo 4. Sexto, el rapto es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Nadie puede calcular. Tanto es así que en Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Qué versículo más difícil de explicar, ¿eh? Solo hay que creer como está escrito. Y en 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, en la venida tienen que transcurrir por lo menos 7 años entre el rapto y el mundo que quedará. Los no salvos que quedarán aquí sabrán muy bien qué día se produjo el rapto. De ahí tendrán que contar 7 años. Y eso es claro en la Biblia. Y a los 7 años, el Señor Jesús regresa. Esta vez no es un encuentro en el aire. Esta vez veremos dónde Él posará sus pies. En Daniel 9, versículos 26 y 27 dice, esto para probar lo de los 7 años, pero no vamos a entrar en detalles. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto ya es historia. Esto ocurrió en el año 70. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, allí está lo que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, de los 3 años y medio, que es la semana de Dios, de 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo mostrará quién es, comenzará la persecución. Después, con la muchedumbre, oiga esto, la segunda parte de la semana, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado y se derrame? Bueno, la guerra de Armagedón. Ahí se menciona esto en Apocalipsis 16:16, y eso va a ser una guerra increíble que se llevará a cabo en la planicie de Josafat allá en Israel. En séptimo lugar, en el rapto no tiene que cumplirse ninguna señal para que tenga lugar. No hay nada que tiene que cumplirse para que ocurra el rapto. Por eso, en 2 Pedro 3, versículo 10, la primera parte dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Stop. No hay nada que avise. Ya está, ya faltan horas. No. O un día, o dos días, o tres días. En la venida, antes de la venida personal de Cristo, se cumplirán muchas señales aquí en la tierra. Además, la gente podrá contar los años y sabrá cuándo ocurrirá. Mateo 24, 6 al 9 y el versículo 21. Mateo 24, 6 al 9 y versículo 21. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Todo lo que habrá para cuando la iglesia se vaya será este tipo de cosas. Mirad que no os turbéis. Está hablando a los judíos, porque el remanente será salvo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora ya hay, pero lo peor no llegó todavía. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto también es para los judíos, porque ningún otro pueblo será tan perseguido como ellos. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Tribulación es una cosa, gran tribulación es otra, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es único. Y son los últimos 3 años y medio del reinado del anticristo. Octavo lugar, el rapto es solo parte, o sea, para los cristianos. Solo para los cristianos. Oiga lo que dice en Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se manifestó para todos, pero no todos creen, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? No la gran tribulación, no. Estamos aguardando, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno. No sé si usted está en el grupo, yo por lo menos no tengo problema en cuanto a eso, porque recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Y en Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Usted debe saber si su nombre está allí o no. La venida afectará a toda la humanidad, pero el rapto no, solo a los redimidos. Ellos serán levantados. Pero oiga ahora en cuanto a la venida. Voy a leer en Lucas 17, 26 al 30 y 34 al 36. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto afectará increíblemente al mundo, porque millones desaparecerán de todos los continentes y no quedará un solo cristiano regenerado. Sí, habrá muchos cristianos de etiqueta, ¿no? Llevan el rótulo de cristiano. Pero ser cristiano de religión y de tradición, y esa es una cosa. Y ser cristiano de Cristo es otra cosa. Cristo solamente vendrá por los suyos. Y los suyos hicieron trato directamente con Él, no con la iglesia, tal o cual. Si usted es miembro de esta iglesia y usted hizo trato con el pastor, y en fin, con el bautismo y todo eso, y cree que es salvo, está equivocado, quedará tan mundano como los demás aquí cuando venga el rapto. Pero yo supongo que cuando usted dijo, yo me quiero bautizar, yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo acepto que esto ocurrió. Es la única manera que yo puedo saber. ¿Cómo voy a saber de otra forma? De su conducta. Yo no sé cómo se conduce usted. El domingo acá es muy chuchi. No hay ningún problema. Todo anda viento en popa. Usted es una persona muy decente. Se sienta, escucha, se porta bien, saluda a los que hay que saludar, no interrumpe el mensaje. Buen tipo. Buena persona. Pero más allá, yo no sé. Yo no sé si usted es o no es hijo de Dios. El rapto será un tiempo de gozo para los que participen. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. ¿Cuándo llegará eso? Porque por ahora sufrimos lo mismo que los mundanos y a veces más. Primero, por ejemplo, somos discriminados por los mundanos, en buena parte. Segundo, porque los dolores, las enfermedades, la escasez, la falta de trabajo, la falta de techo, todo es igual como los otros. Entonces, uno dice, ¿qué gano yo con ser cristiano? Bueno, si usted quiere los pare de sufrir, ellos mienten tan bien que la mentira de ellos parece verdad y dicen, usted es hijo del rey, usted es cristiano, usted no tiene por qué sufrir. Usted solamente siga la técnica que yo le voy a enseñar. Primero, usted visualice que usted está sano y diga, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y hermano, ¿cuánto tiempo? Hasta que usted crea su propia mentira. Después deje de hablar, porque ya se habrá sanado. Segundo, usted tiene que dar tanto y le da una cantidad más grande. El otro día supe que el señor Benny Hinn había lanzado una muy buena oferta. Dijo que los que daban $1,000 y más, no menos, pero de 1,000 para arriba, tendrían una bendición especial porque él solo por ellos oraría para que reciban una bendición especial. La verdad que sería una maldición especial, pero bueno, la gente lo cree. ¿Quién no quiere una bendición especial? Y dice, bueno, $1,000 es mucho dinero, son 5,300,000, algo así. ¿Qué le parece, hermano? ¿Me da a mí? Así, yo hago la oración por la radio para que usted reciba bendición especial. No, nunca voy a participar en este negocio tan turbio, tan sucio. La venida será un tiempo de lamentación y angustia. ¿Sí? Cuando Él venga. ¡Ja! La gente estará muy ocupada. Todo el mundo estará viendo los canales de televisión de la concentración de los ejércitos rodeando a Jerusalén. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel. Pero de ella será librado. Jeremías 30, versículo 7. Lucas 21, 25, 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes. ¿Ve cómo estarán viviendo? Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No me pregunten qué quiere decir potencias de los cielos serán conmovidas. Yo realmente no sé. Yo creo que habrá tal trastorno, digamos, cósmico, que la gente estará cada día, si es que pueden dormir, se levanta, ¿y hoy qué? ¿Qué más sucederá? No olviden que 2/3 de la raza humana tienen que morir, de acuerdo al libro de Zacarías. Si mueren 2/3, ¿por qué mueren? Bueno, obviamente ocurrirán muchas cosas. Muchos terremotos, maremotos, los famosos tsunami, que allí nomás, y muy probablemente guerras nucleares, porque los mismos piratas hoy están adquiriendo capacidad nuclear y pueden perfectamente hacer su trabajo muy pronto. Décimo, el rapto tendrá lugar antes del día de la ira de Dios, o sea, de la tribulación. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí la gran tribulación se llama ira venidera. Lo que leí está en 1 Tesalonicenses 1:10. La venida ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. O sea, el Señor mismo pondrá fin a la gran tribulación. Permítanme leer lo que dice en Sofonías 1, 14 al 18. Es un pequeño libro en el Antiguo Testamento de los llamados profetas menores. Sofonías 1, 14 al 18 dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia. Está hablando de la gran tribulación, pero lo dice día. Y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta. La trompeta siempre anunciaba guerra. Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, ¿ve tribulación?, a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Esto es la gran tribulación, especialmente la segunda parte. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego en su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué bueno que ya no seremos habitantes de la tierra cuando esto esté ocurriendo. Todo esto en Sofonías 1, 14 al 18. Pero escuchen esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué días, no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto Mateo 24, 29 y 30. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12, 5, la primera parte. Ella es Israel, dio a luz a un hijo varón, Jesús. Él impondrá una dictadura, pero bienvenida. Por eso dice vara de hierro. Será una dictadura nunca habida, no solo por lo estricto que será, sino que será benévola, maravillosa. Satanás será neutralizado, los hombres podrán vivir solamente como si fueran los santos de verdad. De su boca sale una espada aguda, es la palabra, para herir con ella, y él la regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Los dos pasajes de Apocalipsis están, uno en 12:5, la primera parte, y el otro 19:15, la primera parte. En el rapto no se menciona a Satanás para nada. El rapto ocurre, él trabaja aquí en la tierra. En la venida Satanás será atado y echado al foso del abismo por 1000 años. Escuchen lo que dice en Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es la venida. En el rapto, ya es número 12, en el rapto tendrá lugar el juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo? Sí. ¿Y quiénes serán juzgados así en el rapto? ¿Irán solamente los salvos? ¿Ya fueron juzgados sus pecados en el Calvario? No, no será nada con los pecados. Tiene que ver con la recompensa. Usted hoy es un cristiano, pasivo o activo, carnal o espiritual, útil o inútil, pero es salvo por la fe en Cristo. Y entonces usted recibirá su recompensa según lo que haya sido. Si era consagrado, vivía una vida espiritual abundante, estaba al servicio del Señor, le era obediente, tendrá un tipo de paga. Si usted era indiferente y vivía igual o peor incluso que los mundanos, pero era salvo porque recibió por la fe a Jesucristo. Él le salvó y lo dejó que usted le sirviera como usted quiere. Y es lo que usted hizo. Y cuando usted llegará allá, se verá muy solitario allí como ese pelícano allí, busca una piedra y se para entre las olas que se levantan en el mar. Y allí estará, no habrá nadie que le diga, ay hermano, ay, le doy un abrazo, usted fue la causa que yo recibí a Cristo, qué bueno, ay, cómo esperaba yo. Y quizás esa persona ya se fue antes de usted y no participó del arrebatamiento en el sentido de ser transformado. Y usted tal vez vivirá hasta el tiempo cuando no tendrá que morir, pasar por la túnel de la muerte, por decirlo así, y será solamente transformado. Pero todos juntos, los que murieron, naturalmente ellos volverán, retomarán sus cuerpos y todos juntos se encuentran con el Señor. ¿Qué encuentro será ese? Y luego el Señor dirá, ahora ustedes han escuchado sobre el tribunal de Cristo, a ver, los miembros de la Iglesia Bíblica Misionera ahora. Y usted dirá, bueno, yo soy miembro de la Iglesia Bíblica Misionera. ¿Cómo le serví al Señor? Bueno, hablé de uno y de otro, mi número de teléfono es tal y cual, lo usé muchas veces para repartir chismes. Y yo, bueno, pero no importa, usted no va a necesitar decirlo porque el Señor lo está escuchando todo el tiempo. El mensaje que yo estoy entregando ahora, yo sé que el oyente más fiel es el Señor. Él escucha palabra por palabra y no tiene ningún problema para saber si enseño herejía o la verdad. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Y usted dice, Señor, que yo esté excluido, porque pasaré vergüenza. No tengo nada que esperar. No, es necesario. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Ahí está. Y usted va a estar allí. Yo no tengo la menor duda, yo también, así que nos vamos a ver. Nos veremos, hermano. Y en Romanos 14:12, ese no es el único texto que yo leí así en 2 Corintios 5. Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No necesariamente aquí. Parte bien podemos darle cuenta aquí. Está la ley de la siembra y la cosecha. Pero hay mucho más. Porque nosotros estamos, repito lo que dije hoy, enviando materiales para lo que Él nos está levantando allí, edificando. Y en Lucas 14, 13 y 14, escuchen bien lo que dice Jesús. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es ante el tribunal de Cristo. Y en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así le guste o no, va a tener que dar cuenta. Y en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No es según lo que creímos y éramos bíblicos en nuestros principios de creer. El último texto que le di está en Apocalipsis 2:23 y el anterior en Hebreos 4:13. Y en Apocalipsis 22:12, este me gusta mucho. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted dirá, ay, eso escuché ya tantas veces y todavía no hago nada. Y todavía estoy de brazos cruzados. Le declaré huelga al Señor. En la venida no hay mención alguna al tribunal de Cristo. No. Allá se menciona más adelante ya otra cosa. En el rapto se celebrarán las bodas del Cordero. Ustedes saben que las bodas comienzan en el cielo y terminan en la tierra. En Apocalipsis 19:7-9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y la esposa es la iglesia, limpia y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, para enfatizar el asunto. Apocalipsis 19, 7 al 9. En la venida, su esposa desciende con él. En Zacarías capítulo 14, versículo 5, la última parte, la segunda parte del versículo dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Es lo mismo que decir, vendrá Jesús y con él toda la iglesia, o todos los salvos mejor. Y en Primera Tesalonicenses 3, 13, que tiene que ver con lo anterior, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, luego hay una coma, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso no es rapto, es regreso de Él. Ya la iglesia se fue, hubo un gran banquete de las bodas del Cordero con su amada esposa, la iglesia, y ahora vuelven. Y en Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo creo que el mundo quedará sorprendido cuando vea la belleza, la blancura, la iluminación del Señor viniendo con su iglesia, porque desde la tierra viendo a los millones o billones de redimidos, viniendo con Él y Él encima, es como que tenemos la cabeza y el cuerpo. Y la iglesia también se llama como cuerpo de Él, y Él es la cabeza. Cuando dice nubes, para nosotros las nubes no tienen gran significado, pero Él vendrá, y eso parecerá desde la tierra, que Él está viniendo sobre las nubes. En el rapto solamente los suyos le verán. No le verán mundo, pero no así en su venida. Vean ustedes lo que dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la única promesa firme que tenemos de que somos sus hijos es porque Él nos selló con el sello del Espíritu Santo, que es las arras, la garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la venida, todo ojo le verá. En el rapto, no lo verá. Nadie verá lo que pasó de los que queden, solamente los que participen. De repente, en un instante, en fracción de segundo, estando aquí, ya estarán con Él. Pero ¿qué ocurre cuando Él viene? Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Es decir, ven. Amén. Apocalipsis 1:7. Con el rapto comienza la tribulación. Recuerden eso. Ese ya es 15. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Es uno de los nombres del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 9. Con el rapto comienza la tribulación. En la venida comienza el reino milenial. ¿Se acuerdan bien? Con el rapto comienza la tribulación. Pero con la venida de Él comienza el reinado de mil años de paz. Vean ustedes lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué hermoso va a ser eso. Y 16, en el rapto el encuentro no es preciso, porque es en el aire, no sabemos el lugar geográfico. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, pero no dice exactamente en qué posición, y así estaremos siempre con el Señor, nunca más nos desprenderemos de Él. Esto en 1 Tesalonicenses 4:17. Pero en la venida, cuando Él vendrá, sabemos el lugar geográfico, a qué lugar Él vendrá, y es en el monte de los Olivos, o sobre ese monte. Dice en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur. Zacarías 14:4. Son muchas las observaciones importantes que podría hacer acerca de los, bueno, 16 en este caso les di eventos, digamos, contrastantes, que describen las dos fases de la venida de nuestro Señor. No olvidemos, una es nuestra partida a Él, hacia Él, y otra es la venida con Él a la tierra. La conclusión es que es imposible que se trate de un solo evento. Cuando uno coloca estas, digamos, descripciones bíblicas una frente a la otra, bueno, se da cuenta enseguida que así es. Es quizá por esto que algunos no las distinguen y siempre dicen: no, no, si yo espero que el Señor venga un día, y no se dan cuenta que antes de eso nosotros tenemos que ir a Él. Solo hay una segunda venida, pero ocurre en dos fases. La primera es únicamente para la iglesia, para todos los muertos en Cristo, los que murieron después de que fuera fundada su iglesia, en el año, más o menos en el año 33 de nuestra era, pongámoslo así. Tal vez muchos cristianos se sentirán impactados al oír que es imposible que Cristo pueda venir hoy mismo, pero Él puede. No es que Él pueda venir a la tierra, sino que puede recoger lo suyo. Él nos compró a precio muy alto y Él quiere recogernos. Y rápidamente permítanme darle algunos pasajes sobre el rapto. Así voy a leer y otros voy a dar solamente las citas que hablan directamente del rapto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Usted cree que Él miente? Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él va, número uno. Número dos, preparar lugar. Número tres, volver cuando tenga preparado el lugar. Número cuatro, recogernos. Juan 14:1-3. Y luego, escuchen esto. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. 1 Corintios 1:7-8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí tenemos que aguantar lo que nos venga a vivir aquí, nos toque vivir. Esto en 1 Corintios 1:7-8. Luego, he aquí os digo un misterio que ya leímos: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, etc. 1 Corintios 15:51-53. Y en 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, termino diciendo. Hay un punto ahí. 1 Corintios 16:22. ¿Usted sabe lo que quiere decir anatema? así traducido. Anatema es maldición, pero anatema como maldición es maldición irreversible, así de sencillo. En Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No vamos a ir en un jet al cielo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto está en Filipenses 3, 20 y 21. Yo espero ese día. Y en Filipenses 4, 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, termina diciendo, después de un punto. Y en Colosenses 3, 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cuándo se va a manifestar Él? Bueno, cuando aparezcan las nubes y nos atraiga a sí mismo. Y en 1 Tesalonicenses 1, 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la gran tribulación, es sinónimo de la tribulación grande. Y en 1 Tesalonicenses 2, 19, el primero era 1, 10, y aquí 2, 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? No, ahora no hay mucho gozo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza y quiénes son los que tienen? Los que tienen son los cristianos que recibieron a Jesús por Salvador. Los que no tienen son los que pueden ser cristianos, sí, de nombre, de tradición, de herencia, heredaron el cristianismo de sus tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, lo que fuera, sus padres, etcétera, pero nunca recibieron a Cristo por Salvador. A Él no le importa todos esos papeleos que nosotros tengamos, que fuimos bautizados, confirmados, la primera comunión, nada le sirve de Él. Para esto no sirve, pero para mantener un estatus de religioso usted puede hacer algo, pero se va a quedar aquí cuando llegue el rapto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Durmieron, es decir, murieron siendo cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La gente, muchos cristianos se preguntan, ¿realmente escucharemos el trompetazo o no? A mí eso no me importa. Por algo va a haber trompetazo, por algo se tocará la trompeta. Lo que me interesa es estar en óptimas condiciones para que Él me encuentre en las mejores condiciones posibles. No, porque de otra manera perdería la salvación. No me gustaría que me encontrara justo en el pecado, justo pecando. Preferiría que me encontrara de rodillas orando, o que ya estuviera con Él antes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está hablando, si Él viniera, está hablando a los hermanos que estarían en sus cuerpos. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, pero ahora resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Permítanme parafrasear esta última parte. Anímense los cristianos con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Es para animarnos, no para asustarnos. A mí no me asusta. A mí me anima eso. Si el Señor viniera hoy, hay muchos planes que yo tengo, muchos, algunos románticos, interesantes, otros reumáticos, y no muy interesantes, pero son planes. Pero estoy dispuesto a dejar todo, estaría muy contento, porque no dudo que lo que Él tiene para mí es mucho mejor que todos mis planes. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 5, 9, ¿qué más ira que la gran tribulación? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El deseo de Pablo era que los hermanos en Tesalónica fuesen santificados, alejados del pecado, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, bueno, pero habla de venida. Sí, la venida en dos fases. La venida por los suyos sin llegar a la tierra y atraer a los suyos y llevárselos, y la venida hasta llegar a la tierra con los suyos. Usted dirá, pero si son millones y millones y millones, y Él posa sus pies sobre el monte de los olivos, ¿en dónde irán a parar los millones y billones? Ese es el problema de Él. Yo solamente les estoy diciendo lo que Él dice. Y Zacarías es muy claro allí cuando dice que sus pies se posan sobre el monte de los olivos, el monte se divide por la mitad, etc. Hay una serie de cosas que se describen. Y esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué reunión va a ser esa? Con Él, en el aire. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esto se escribió hace más de 2000 años. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Díganme si no vino la apostasía. Ya venía entonces, pero nunca como hoy. Apostasía significa rebelión, rebelión contra Dios. Y usted no tiene más que escuchar a cualquiera, o casi a todos, los predicadores de televisión. Tienen aquí ese lujo también. Lo absurdo, lo blasfemo que se dice, y se involucra al Espíritu Santo, a Dios, etc. Apostasía. Apostasía es rebelión contra Dios. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si ya llegó, ¿cuánto nos falta para que el rapto se produzca? Y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado tiene que manifestarse, que es uno de los nombres del anticristo. No quiere decir que vamos a vivir bajo su dominio. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Esto de manera especial para los judíos. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:14. Pablo le dice, mantente firme. No habla mucho de otras cosas, pero mantente firme en la fe. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:1. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Eso es lo que esperamos los cristianos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de qué si ya somos salvos? De la gran tribulación. Él nos va a redimir. Hebreos 9:28. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5:7-8. Esto se escribió hace muchos años. Para que sometida a vuestra fe, apruebo vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, afírmense, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1:7-13. Ya voy a terminar, así que no se aflijan. No hay problema. 1 Pedro 5:4 dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben a quién está escribiendo? A los pastores. Los hablan para mí también. Es una corona especial que se llama de gloria. Así dice. Incorruptible de gloria. Ese capítulo, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es así desde el versículo 1. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo no quiero ser en el cielo como soy aquí. ¡Feo! Pero no solamente eso, no solamente de la imagen nuestra habla, habla también de nuestros sentimientos, de nuestro modo de sentirnos y todo. Todo está involucrado aquí. Y este texto está en 1 Juan 3:2. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, Apocalipsis 2:25. ¿Qué es lo más precioso que tenemos? La fe depositada en Él. Nada vale más que eso. No se deje arrastrar por tantos individuos que descaradamente le están ofreciendo mares y tierras y todo, solamente saben que a la postre le ofrecen billetera vacía, porque le saben sacar sin meter la mano. Yo no tengo mi billetera acá, pero está casi vacía. Pero ellos saben hacer el trabajo. Y por último, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ajá, has permanecido fiel a la palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando la iglesia. La iglesia no tendrá que sufrir los horrores de la gran tribulación. Bueno, yo creo que entre nosotros debe haber personas que dicen, esto para mí todo es muy nuevo. Permítame decirles muy poco a aquellos que no tienen ninguna seguridad si son o no son salvos. Y dicen, a mí nunca nadie me dijo nada, yo cumplí con todo lo que mi religión me enseña y no sé. Si usted realmente quiere ser salvo, usted va a entender en cuestión de segundos. Uno es salvo cuando reconoce que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios le habla a uno a través de su palabra, y que cuando uno por la fe recibe a Cristo, es decir, deposita su fe en el sacrificio que Cristo hizo por el pecador y le recibe como su salvador, es eternamente salvo. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. Para nosotros, porque no podemos hacer otro. Pero fue difícil para él. Hay una historia muy interesante en el capítulo 11 de Juan, donde Lázaro había muerto y Jesús viene para resucitarlo. El cadáver estaba, 4 días ya estaba bajo tierra. Su hermana dijo, hiede ya, tiene mal olor. No intente resucitarlo. Imagínense ustedes que Lázaro trate de patalear ahí en el sepulcro para ayudarle al Señor a salvarlo. No, el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Se despertó el que dormía. Aquí también. Y un hermano una vez dijo algo que siempre se me quedó. Dijo, él mencionó el nombre de Lázaro porque era tan poderoso, y lo es nuestro Señor, que de no haber mencionado que era para Lázaro, todos los muertos se habrían levantado. Este es el Señor en el que yo creo. Ahora, si usted no cree, hoy puede comenzar la vida cristiana, y no es tarde, todavía la iglesia no se fue, estamos aquí, los cristianos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las oportunidades que nos das para seguir proclamándola. Te damos gracias por ser tan maravilloso para darnos estas oportunidades. Tu palabra escrita, el Espíritu Santo que nos asiste. Y permite que si hay aquí alguna persona que todavía no te recibió o nos escucha vía radio, vía internet, pueda comunicarse con nosotros, que te ha recibido y que necesita ayuda espiritual, que necesita orientación, que con mucho gusto lo haremos porque tú nos ayudarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.